Esta semana veremos que con la entrada del pecado a este mundo, el ser humano no solo perdió la semejanza con su Creador, sino que también perdió el poder, el dominio que Dios le había dado en este mundo. Porque mira, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces, del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Hay algunas cosas que necesito decir. Mira, percibe que en apenas tres versículos se repite dos veces el verbo dominar y una vez el verbo enseñorear. Está relacionado este verbo dominar con la bendición divina. Dios bendice a la primera pareja para que domine, para que se enseñoree en la tierra. El dominio que ellos ejercerían en la tierra era una bendición. Naturalmente, este dominio no se refería a lo que hoy entendemos por dominio, que es el dominio pecaminoso y egoísta que subyuga a todo el mundo para su provecho propio. El verbo dominar en hebreo es radá, cuyo significado amplio es ser superior para cuidar. En este sentido, el ser humano debería ser el protector de la creación, porque había sido creado como un ser superior a los animales y a la naturaleza. Adán y Eva deberían ser los señores de la naturaleza, con el deber de cuidarla y de protegerla. Pero infelizmente, cuando el pecado entró, pues se desfiguró el carácter de Dios en el hombre. El ser humano se volvió malo, egoísta, cruel. Y por otro lado, el pecado también afectó a la naturaleza, que se volvió rebelde y salió del control del hombre. El que debería ser el protector, que era el hombre, guardián de la naturaleza, se volvió ahora en la víctima de la propia naturaleza. Hoy el ser humano llora delante de los desastres que él mismo provoca. Hay inundaciones por todo lado, huracanes, terremotos, tsunamis, en fin. Romanos 8, 21 y 22 dice: Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí tú puedes ver en este versículo que tanto la naturaleza como el ser humano gimen para que haya un cambio de situación, porque la actual situación en que vivimos es fruto del pecado. Es la triste realidad del mundo. Un hombre rebelde y una naturaleza rebelde. El carácter de Dios desfigurado en el hombre y el enemigo contento por el trastorno que provocó el pecado. Bueno, aparentemente las cosas están a favor del enemigo. Pero solo aparentemente, porque Jesús vino a este mundo justamente a recrear y restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre y la mujer. La incoherencia de la humanidad es que nunca como antes se ha defendido tanto la ecología, la preservación ambiental. Existen movimientos sociales preocupados con el clima, con la preservación de los recursos naturales. Pero nadie se acuerda de Dios. El ser humano puede hacer lo que quiera para intentar concientizar de que es necesario preocuparse por defender la naturaleza. Pero mientras no cambie su corazón humano, y solo Dios puede cambiarlo, nada va a suceder. Porque el corazón humano no convertido sigue siendo egoísta y malo. Corre desesperado atrás de la naturaleza y se olvida del propio Creador. Mira cómo describe Pablo a este pobre ser humano de nuestro siglo. En Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25 dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que desagradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Qué triste realidad del hombre en nuestros días. Preocupado en cuidar la naturaleza, preocupado en cuidar los recursos naturales, pero no tiene a Dios en cuenta para nada. Y el hombre no se da cuenta que justamente la voracidad humana que destruye la naturaleza es fruto del pecado y que eso solo tendrá solución auténtica cuando Dios cambie el pecado. Pero el hombre, con su corazón pecaminoso, está cambiando, está luchando para defender la naturaleza. Por eso, alguien que defiende el medio ambiente, mientras está, levanta la pancarta diciendo vamos a defender la naturaleza, está fumando un cigarro, esclavizado del vicio. Y sin embargo defiende la naturaleza. Imagínate la incoherencia del pobre ser humano. Bueno, hasta aquí vimos los puntos 1 y 2 de nuestro estudio. Ahora vamos al punto 3. Aquí veremos los límites del dominio. Mira, aunque en el principio Dios le confió al ser humano el dominio de la naturaleza, no le dijo que él podía hacer lo que quería sin tener en cuenta los límites que Dios le estaba colocando. Un ejemplo de esos límites puede ser la experiencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva eran señores de este mundo. Dios les había dado el dominio de todo lo que había creado, pero les había dicho que no tocaran el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ellos lo tocaron y trajeron la desgracia al mundo. Ahora, si te pones a pensar bien, no hay nada de malo en comer de un fruto. El problema no era comer el fruto. El problema era la actitud de rebeldía y de independencia del corazón de Adán y Eva. Tú me dijiste que no puedo comer, pero yo creo que sí puedo. ¿Entiendes? Yo determino lo que es bueno o malo para mí. No eres tú, soy yo. Ahora, tal vez entiendas por qué después de la caída de Adán, Dios dijo, he aquí que el hombre se ha vuelto como nosotros, conocedor del bien y del mal. ¿Qué había de malo en conocer el bien o el mal? Nada, solo que este conocer no era solo saber lo que era bueno o malo. El verbo conocer en este versículo en hebreo significa más bien el que determina, significa determinar, definir. Y mira, el único que define lo que es bueno o malo es Dios. Solo Él tiene el derecho de hacerlo porque Él es Dios. El ser humano puede decidir seguir el bien o el mal que Dios determinó. Él es libre para eso. Pero no tiene el derecho de llamar al bien mal y al mal bien. Pero el pecado consistió justamente en colocarse en el lugar de Dios y determinar lo que era mejor, entre comillas, para ellos. Adán y Eva trataron de romper los límites de su humanidad, trataron de romper los límites del dominio que Dios les había concedido, y quisieron entrar en el terreno de Dios. En este sentido me impresiona el Salmo 100, versículo 3, que dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ha creído, la Biblia es categórica al declarar que Dios es el creador de todo lo que existe. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Por lo tanto, el consejo de David es: reconoced esto. ¿Qué cosa? Que tú eres criatura y Dios es Dios. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque en la medida en que reconozcas el lugar de Dios en la vida y en el universo, descubrirás también tu lugar en el engranaje de la existencia y serás feliz, pleno, realizado. Esto, mira, esto funciona de modo simple, como el zapato y el pie. Si tú encuentras el zapato a tu medida, caminar será un placer, pero si usas un zapato fuera de tu medida, te vas a herir y no avanzarás mucho. ¿Cómo puedes ser feliz en el universo si siendo criatura actúas como Dios? ¿Cómo puedes hacer caber un pie 16 en un zapato 10? Por eso el salmista dice, reconoced. Quiere decir, acepta tu lugar dentro del maravilloso universo en el que vives. Dios es el único creador, no hay otro. No lo coloques en el mismo nivel de la creación. No lo despersonalices transformándolo en una simple energía creadora. Dios es Dios personal, eterno, todopoderoso. Te creó por amor. Cuando nada había, por el poder de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por lo tanto, el dominio, el poder que Dios les dio a Adán y Eva no era absoluto. Ellos eran apenas administradores de ese poder y tendrían que dar cuenta. Sin embargo, ellos intentaron romper los límites de ese dominio. En la cuarta parte de este estudio veremos que aunque el ser humano ha perdido el control de la naturaleza y aunque él mismo tiene el carácter original deteriorado por el pecado, el hombre y la mujer no pueden ignorar su deber de seguir cuidando y preservando la naturaleza. Sabes que la Iglesia Adventista no se omite al cuidado que los seres humanos debemos tener con el medio ambiente. Por eso la Iglesia tiene un documento oficial presentado ahí, presentando su preocupación por el medio ambiente y el reconocimiento de que como iglesia, pues no estamos omisos de proteger el ambiente donde vivimos, la naturaleza que Dios creó. Parte de ese documento dice así, lo voy a leer al pie de la letra. Los adventistas abogan por un estilo de vida sencillo y sano, en el que la gente no entra en la rutina del consumo sin límites, la acumulación de bienes y la producción de basura. Se necesita una reforma en el estilo de vida basada en el respeto por la naturaleza, la restricción del uso de los recursos humanos, la evaluación renovada de las necesidades personales y la reafirmación de la dignidad de la vida creada. Sabes, este es un asunto serio al que todos debemos prestarle más atención. Es verdad que este mundo será transformado por completo cuando Jesús regrese, pero mientras ese glorioso día no llega, pues nos toca vivir en este planeta afectado por el pecado y debemos ser responsables en el uso de los recursos naturales y en el cuidado del medio ambiente. El verdadero cristianismo afecta todas las áreas de la vida y nos vuelve más responsables con las cosas que Dios creó. Es bueno analizar el documento que acabo de leer, porque ¿cómo se genera basura? Por el consumo exagerado. Si tú te das cuenta, revisa la casa, cuántas cosas que no usas y después las sacas a la basura. Y son cosas que a veces llevan años, años, años para deteriorarse. ¿Y qué hacen esas cosas? Como el plástico, otras cosas. Contaminan el medio ambiente. Pues el cristiano tiene que saber que su concepto de Dios como Señor absoluto de la naturaleza, su concepto de él mismo como criatura lo lleva a ser responsable en todas las áreas de la vida, inclusive en el cuidado de la naturaleza. Bueno, llegamos al fin del estudio de esta semana. El pensamiento central de esta última parte es la restauración final de la tierra y del ser humano. Sabes, la teoría de la evolución nos lleva necesariamente a un túnel sin salida. Por más que el ser humano de nuestros días haya inventado muchas cosas fabulosas, por más que haya llegado al espacio y haya progresado en el tratamiento de las enfermedades, la teoría de la evolución no puede negar que toda la tecnología y los avances de la ciencia no han podido cambiar la naturaleza egoísta del ser humano. Lo han vuelto sofisticado, sí. Hoy se mata, se roba, se comete las peores atrocidades con refinamiento, con sutileza. Se cometen los peores asesinatos sin tomar un cuchillo o una piedra, ni siquiera un revólver. Se puede hacer todo eso vistiendo terno y corbata y sentado en una bella oficina. ¿Qué esperanza le resta al ser humano? ¿Acabará un día ese espíritu egoísta y voraz? ¿Inventará la ciencia algún chip capaz de cambiar el carácter del hombre malo? No, claro que no. La evolución no puede responder a estas preguntas. Ella simplemente te lleva a un túnel sin salida y a una noche oscura sin respuestas. Pero la Biblia hace todo lo contrario. Ella te muestra la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Te muestra el milagro de la conversión y te dice que cuando Cristo vuelva, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Pero la Biblia va más allá. Nos dice que cuando por causa del pecado este mundo quedó deformado, Dios proveyó la solución. Eso es lo que dice Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿No te parece extraordinaria esta promesa? Nuevos cielos y nueva tierra. Y hay más. Eso incluye tu vida y la mía. Mira la promesa registrada en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Yo te pregunto, ¿qué hay en tu vida que quisieras que cambie completamente? ¿Hay algo que te perturba, que no te deja ser feliz? ¿Algo que te esclaviza y te destruye? Pues ven a Jesús. Confía en el amor y en el poder de Dios que fue capaz de crear y también es capaz de recrear. ¿No es eso maravilloso? El dolor de esta vida llegará al fin. Cristo vuelve para ponerle un punto final al proceso de deterioración que inició el pecado. La muerte, la enfermedad y la miseria de este mundo no prevalecerán para siempre. El futuro es mejor para los que creen en Dios. Él tuvo poder suficiente para crear el mundo en 6 días y tiene poder suficiente para resucitar a los que descansan en la fe de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Nada está perdido para los que confían en Dios. Echa sobre Él tu carga. Que el dolor que estás viviendo en este momento va a pasar. El carácter deformado de Dios en tu vida por causa del pecado, ese carácter va a ser transformado a semejanza del carácter de Adán y de Eva antes del pecado. Y el dominio que hemos perdido sobre la naturaleza nos será devuelta, porque por la eternidad de la eternidad seguiremos cuidando de las cosas bellas que Dios ha creado. Que Dios te bendiga.